Bueno, gracias Pablo por la entrevista. Buenas tardes a toda la audiencia. Yo soy profe de música, profe de piano clásico y bueno, ya ahora después de esa caída quedé cuadripléjica y milagrosamente pude volver a caminar porque no estaba dentro del pronóstico. Y bueno, ahora tengo una operación por delante para descomprimir mi médula. Y bueno, para eso estoy haciendo una recaudación de la mano de toda la gente. Yo digo que la maravillosa humanidad, que no me deja de sorprender las bondades del ser humano. Y bueno, y por otro lado, que contabas del gospel, sí, hace muchos años tuve la suerte de poder formarme aquí en Argentina. Arranqué con el director del coro de la mamá de Whitney Houston, Marc Anthony Henry se llama. Y bueno, empezamos acá en Argentina una vez al año haciendo intensivos de una vez a la semana para poder hacer presentaciones. Era increíble porque en 3 o 4 días aprendíamos 7 o 8 canciones y las presentábamos en la Iglesia Presbiteriana San Andrés, en Buenos Aires, hasta que pudimos hacer intercambios en Estados Unidos, incluso con la misma Cissy Houston y distintos directores de coro. Directores y compositores y pastores, anduvimos por un montón de iglesias y la verdad que es un género alucinante. Y ahora el 27, el viernes próximo, el viernes 27, en la Catedral Anglicana en Capital, va a haber un show a beneficio, 6:30 de la tarde. Y realmente lo que tiene el gospel es que no importa la fe que tengas o no, es un género que trasciende, que algo te mueve, que te, no sé, toca las emociones de una forma muy intensa, muy poderosa. Creo que el mensaje que tiene llega, viste, muy, muy, muy particularmente. Así que bueno, están invitados a ese show. Memu, me imagino que en el proceso, luego del accidente y en esta recuperación, la música debe haber sido muy importante, ¿no? Como un apoyo, una contención. ¿Qué otras contenciones, qué otros apoyos tuviste como para ir sorteando este desafío y para seguir avanzando en esta hora la recaudación para la operación? Bueno, realmente, como decís, la música no es tan, tan, tan poderosa en situaciones extremas como en terapia intensiva o, no sé, o cuando hay que hacer estudios que son bastante fastidiosos, el hecho de contar con ese recurso interno de la música, ¿no? Creo que ha salvado. Así que, nada, la música es totalmente sanadora, tiene esa magia, ¿no? Y bueno, no sé qué más me preguntabas. No, eso, ¿qué otras, en qué otras cuestiones, familia, amigues, me hablas, ¿no? De esta red de solidaridad también que se teje de esta, cómo eso también, imagino, ayudó a sobrellevar todo esto? Sí, a mí particularmente lo que me trajo la lesión medular es mucho aprendizaje porque yo digo que yo toda la vida trabajé con personas con discapacidad de distintos tipos y desde la música, ¿no? Y de pronto ser esa persona que tiene una discapacidad y abordar la música desde ese lugar tiene otra impronta, ¿no? Atravesar por el cuerpo genera una toma de conciencia muy, muy distinta y eso lo llevo en como aprendizaje y trato de compartirlo en Instagram, que es mi red donde yo voy compartiendo y divulgando, ¿no? Porque por ahí uno no toma conciencia ni dimensión de un montón de cuestiones hasta que las atraviesa. Y bueno, sobre todo yo digo siempre de los espacios que sean aptos para todo público, porque todavía, por ejemplo, para dar solo un ejemplo, baños para discapacitados, que hay tantos carteles, ¿no? Y yo digo, tenemos que cambiar un poco esa mirada. Y primero porque hay que hablar de personas y no abordar a la gente como el título de discapacitado, ¿no? Si no es una persona con discapacidad. Y aparte que estos lugares, estos baños en realidad están adaptados para personas con movilidad reducida. La discapacidad abarca un montón de aspectos. Entonces, bueno, nada, yo siempre hablo de espacios aptos para todo público para que realmente puedan ingresar todas las personas, ¿no? Hasta, qué sé yo, las mamás con bebés, personas no videntes. Bueno, entonces trato de desde lo que voy aprendiendo, generar un poquito de conciencia. Hablando, ¿no?, de esto, de cómo generar estos espacios, no sé si conoces el Olga Vázquez, desde donde transmitimos como Radionauta, un centro cultural de acá de La Plata, que habitan organizaciones feministas, estudiantiles, antifascistas, un espacio cultural que siempre intentamos, ¿no?, en esto de generar esos espacios, rampa de acceso y ciertas cuestiones, pensar también en cómo incluir en los distintos eventos culturales, en las distintas actividades, a personas para que puedan tener otra forma de llegar a eso, ¿no? De lengua de señas y demás. ¿Cómo te parece o cuáles son los caminos, pensando también eso, ¿no?, que quienes están escuchando habitan este espacio, son militantes culturales, feministas y demás, lo que tu experiencia puede ayudarnos para mejorar nuestros espacios, para seguir avanzando, ¿no?, en esto, ¿no?, generar espacios para todo público? Sí, sobre todo, obviamente que las rampas de acceso son fundamentales, que deberían no ser tan empinadas. Yo creo que hay una matemática ahí que seguir para que realmente la persona que se autopropulsa pueda subir. La idea es que seamos lo más independientes posibles, ¿no es cierto? Y después nombro los baños porque es tan fijo, digamos. Yo hay un montón de lugares y no porque en mi pueblo pasa en todos lados, ¿no? Que no podemos ir. Entonces yo digo que tendrían que haber carteles, ¿viste como las etiquetas que hay en los alimentos ahora? Sí. Esos hexágonos. Bueno, yo tendría que haber carteles así en las entradas de los espacios que digan espacio excluyente o negocio excluyente, porque tendríamos que naturalizar eso, ¿no? De que haya lugares que sean para todos y decir cuáles no. Porque me pasa de que por ahí, y a mucha gente estoy segura, yo hablo por un montón de personas, que con un montón de dificultades ingresamos a los lugares y finalmente nos tenemos que ir porque no son espacios aptos para nosotros. Por ejemplo, porque no tienen un baño. O por ejemplo, porque vamos a una tienda donde no nos podemos probar la ropa. ¿Me explico? Totalmente. Entonces, lo de los baños es clave. Y yo digo que no tiene que haber un baño para discapacitados, ¿no? Como, ni hablar ese cartel me choca un montón, pero ponerle baño para persona con discapacidad. Porque en realidad tendría que, en los mismos baños, contemplar poner un poquito más de espacio y unas barras y poner un cambiador para que también las mamás con bebés y los papás, ¿no? Digamos que todos podamos cambiar a nuestros hijos y, bueno, y personas no videntes, ni hablar, que con algunos detalles, ¿no?, podemos hacer la diferencia para que podamos incluirnos entre las cosas, se tienen que adaptar a nosotros y no nosotros a las cosas, ¿no? Yo creo que pensarlo desde ese lugar, que podamos etiquetar los espacios o las cosas, pero no a las personas. Memo, antes de despedirnos, si querés dejarnos tus redes, por si alguien quiere escribirte, darte una mano, generar red. Sí, mi Instagram es memuemi, con dos i latinas, memuemi. Ponen en María Emilia Cano, también yo creo que de esa manera me pueden encontrar. La verdad es que es un placer intercambiar mensajes, ideas. Y bueno, y ahí voy contando un montón de experiencias que espero le sumen a mucha gente. Parece que así es porque recibo un montón de mensajes y nos enriquecen a todos, ¿no? Así que gracias por este espacio que me parece maravilloso. No conozco el lugar de ustedes, pero bueno, no faltará oportunidad. Más